Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, 9 de la mañana en punto, iniciamos una nueva jornada en esta Rayuela, hoy jueves 5 de octubre del año 2017. Y lo que sería el programa 193 en lo que va de este presente año. Es muy interesante pues que los números sigan subiendo, las producciones sigan subiendo y que esto no pare, puesto que creemos que esto beneficia a la sociedad, a la comunidad artística, a la comunidad que genera pues la cultura de nuestro país. Es muy interesante trabajar ya 193 ediciones en estos juegos a los que nosotros llamamos la Rayuela, ¿no? Decimos juego porque nos divierte bastante, nos apasiona, nos gusta siempre estar en contacto con la gente, conversando de los temas, la agenda cultural que se desarrolla en la capital, entre otras cosas, nos interesa siempre eso, y por supuesto lo decimos siempre en este espacio, es importante que su voz se escuche, no importa, usted dirá, quizás mi historia es tan pequeña que no creo que sea motivo de una entrevista, motivo para contarse en la radio. Crea que eso no es así. A nosotros nos interesan las microhistorias. Hay pequeñas historias que tejen la gran historia y resulta que, bueno, en la historia oficial siempre se han contado las historias de los grandes, ¿no? De los vencedores. La historia oficial siempre ha hecho eso, ¿no? Y si analizamos eso, quiere decir que el discurso también se construye de forma oficial, lo que implica que ciertas identidades, ciertas culturas, ciertas personas no son visibles, ¿sí? Este es el espacio precisamente donde queremos hacer la contra al discurso oficial, a la historia oficial, ¿no? A eso me refería. Y por supuesto, hacer que estas microhistorias se presenten y se hagan visibles. Y pues, siempre estamos orgullosos de decirlo, esta es la primera radio pública cultural del país, 940 AM, y nos puede escuchar en esa frecuencia y por supuesto en el ciberespacio de www.radiocce.com. También si usted desea tener su aplicación en el celular totalmente gratuito, por supuesto, lo puede hacer descargando en el Play Store Radio CCE HD, nuestra aplicación. Entonces, usted puede escucharnos por internet, por el celular, por la frecuencia AM, y hay otras formas también de escuchar la radio, y también de ver. Puede ver lo que hacen nuestros invitados, por ejemplo, lo que han dicho nuestros invitados, eventos, entradas a conciertos, etcétera, en nuestra fanpage Radio CCE. Así nos busquen en el fanpage, en el Twitter, como @RadioCCE. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo se encuentra? Bien, muy bien, muchas gracias, Gabriel. Siempre es grato estar en este espacio que pues ya tiene mayoría de edad, ¿no? Hemos pasado los 18 años y sí, es grato saber que se ha perdurado en el tiempo, que ha habido una trascendencia en lo que se ha hecho y eso pues nos llena de alegría, sí, muy sencillamente, muy humildemente, pero que se ha hecho, se ha hecho. Y bueno, un día como hoy, pues fíjense ustedes, nace nada menos que Lumière. ¿Y quién es Lumière, no? ¿Quién es Lumière? Louis-Jean Lumière. Pues, también nacen otros escritores también, ¿no? Así es. Por ejemplo, el filósofo Denis Diderot, ¿no? Por supuesto. Pero como el dramaturgo Bacham, Havel y los escritores Teresa de la Parra y José Donoso. Es importante, amigas, amigos, hablar de Lumière porque tiene mucho que ver también con nuestro cine, con nuestro cine. Entonces, ve realmente la primera luz este fotógrafo y químico francés Louis-Jean Lumière, cuyas ideas mejoran la fotografía en color y perfeccionan la proyección tridimensional. Bueno, él fallece en un mes de junio, ¿no? En un mes de junio, pero yo les quiero decir algo. Hay una historia de 1948, en esa fecha muere. Hay una historia alrededor de Lumière, los hermanos Lumière. Y les decía yo, es importante para hablar también de nuestra historia en el cine. Hablemos un poquito, y con esto empezamos la rayuela. Louis-Jean Lumière, como decíamos hace un momento, que nace en un 5 de octubre de 1864, pues, ellos fueron dos hermanos franceses realmente, pero fueron los inventores del cinematógrafo. Hay una foto muy, muy, muy agradable y además que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? El cinematógrafo fue patentado en 1895. Y ese mismo año, Lumière, pues los hermanos Lumière rodaron su primera película. La sortie des... ¿cómo se lee esto en francés? Pero bueno, Ouvriers d'usines, Lumière à Lyon Pomplais. Salida de los obreros de la fábrica, así se llamaba. Y fue presentado el 22 de marzo de 1895, 3 días después de este rodaje, en una sesión de la Sociedad de la Industria Nacional en París. Entonces, tras diversas presentaciones en sociedades científicas, en la Universidad de Sorbona, en Bruselas y otros lugares, pues los hermanos Lumière decidieron hacer una exhibición comercial de las películas que habían rodado. Finalmente, lo celebraron en el salón de un gran café, un sótano en el número 14 del Boulevard de Capuchines, y el 28 de diciembre de 1895 se proyectaron, además de Salida de la fábrica Lumière, otras películas como Llegada de un tren a la estación de Ciutat. Aunque los hermanos dijeron el cine es una invención sin ningún futuro, aprovecharon todo lo que el nuevo invento les ofreció para montar un negocio rentable. Y estos hermanos enviaban pues un cinematógrafo y un operador donde fuera requerido, por ejemplo, a la coronación de Nicolai II de Rusia. Hay una... Digo yo, estos grandes hombres científicos, experimentadores en la vida, ¿no? Yo creo que nunca, realmente nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. ¿Qué dices tú, Gabriel? Alguna ocasión, pues en clase precisamente de cine, nos mostraban estos primeros intentos, ¿no? De proyección cineasta. En ese sentido, pues vemos, me acuerdo clarito de esta película en la que habla... la salida de los obreros de las fábricas, en literal, solo se muestra a gente saliendo de las fábricas. Pero para aquella época era increíble ver ya imágenes proyectadas, nunca se lo había hecho, nunca en la historia de la humanidad se había hecho esto y estaban proyectándose las imágenes. También es importante que mencionar el tren a la estación de la ciudad, que es otro de los filmes que causaron mucha conmoción, puesto que la gente se asustó. Claro. Sí, imagínese usted por primera vez observar que un tren se avecina por la pantalla. Pero hay una cuestión... Y la gente se asustó, ¿no? A eso voy. En esa película, del tren a la ciudad, hay una anécdota graciosísima. Graciosísima entre comillas hoy, ¿no? Todos los espectadores, pues, hombres y mujeres, iban todos ellos vestidos para una gala, ¿no? ¿Y qué pasa? Ven que la imagen viene y realmente quedan obnubilados con tanta luz y con la imagen en movimiento... Y botan carteras, botan zapatos. Entonces ya nunca habían visto tanto zapato abandonado junto, y carteras y todos los accesorios. Esa fue la reacción de la gente que pudo ver por primera ocasión este invento, ¿no? Ahora es totalmente normal, incluso técnicas totalmente revolucionarias como el cine en 3D o en 2D, ¿no? Por favor, no nos habríamos imaginado nunca. No nos habíamos imaginado. Ni nosotros, que estamos en otras épocas, peor ellos. Yo quisiera dar lectura de esta frase en el libro de Pablo Palacio, Débora, pues 1927, ¿no? Dice lo siguiente: después de todo, el cinematógrafo le hará un guiño a cada hombre. La mano en la frente, la cara echada atrás, el cuerpo tiroides ascendente y descendente será un índice en el mar solitario del recuerdo. Pablo Palacio. ¿Y por qué tiene importancia en nuestro cine, dirán ustedes? Sí, señores. Precisamente tengo en mis manos este libro de Vilma Granda Novoa, La Vilmita, Vilmita, Vilmita. Uno de los libros importantes y un referente realmente para entender el cine en nuestro país, cine silente en Ecuador, ¿no? Publicado en 1995. Entre la sombra y la luz, nos dice, ¿no? Y entonces nos habla de que el signo del cine nacional ha sido la intermitencia, con búsquedas, con rupturas, tras un sentido que, en su generalidad, cercano a la centuria, se le plantea vigente. Producir imágenes como factor comunicacional y como parte de la cultura, procurando acercarse a los más amplios públicos. La difusión y producción del cine ecuatoriano inicia en 1901. Ha sido una azarosa historia relegada por omisión, desconocimiento en los estudios, historias y antologías del arte y culturas nacionales. En este libro, amigas y amigos, tenemos realmente toda la historia del cine silente en Ecuador, que tiene todo que ver precisamente con el cinematógrafo, que es como comienza el cine acá en nuestro país. Y comienza con una linternita mágica, ahí la foto de uno de los hermanos Lumière. Esta linterna mágica era un pequeño aparato óptico que permitía la proyección de imágenes. Se componía de un espejo parabólico que reflejaba la luz a través de un pequeño agujero. Se iluminaba a base de fuego, luz de aceite y posteriormente petróleo. Esta difusión, digamos, ¿no?, de esta lamparita inicia en 1600. Por supuesto, podríamos nosotros compartir con ustedes la historia de los precursores, como es la historia de los hermanos Lumière. Es un día importante para la cultura, ciertamente. Y de cierta forma, esto que voy a anunciar no debemos dejar pasar, ¿no? Es importantísimo, vital para la historia de América Latina, especialmente Chile, ¿no? Y bueno, yo diría toda una generación marcada con la música de Violeta Parra. Este titular anuncia que Chile celebró a Violeta Parra a 100 años de su nacimiento. En efecto, pues, esta cantautora con multifacéticas obras, proyecciones, pues, desde el arte, folclore hasta la artesanía, pues, nació un 4 de octubre, ¿sí?, de 1917. Y como ya sería pues prácticamente un centenario desde su nacimiento. A propósito de Violeta, podríamos decir que a los 49 años la cantante popular decidió quitarse la vida en la carpa que había montado en el oriente de Santiago para precisamente tratar de construir ahí la Universidad del Folclore. En el centenario de su nacimiento, Chile se ha volcado a festejar a una de las más multifacéticas de sus artistas, la folclorista y artesana Violeta Parra, pagando así una vieja deuda con la reconocida creadora. La celebración, que se inició justo un año antes con varias actividades, tuvo su momento cumbre justamente el día martes, el día en que Violeta cumpliría 100 años, y fue instaurado desde hace un tiempo en su honor como el Día Nacional de la Música. En el Museo Violeta Parra, abierto desde hace 2 años, se presentarán las agrupaciones Las Primas y Así es la Cosa, que interpretarán diversas cuecas compuestas por Parra. Y precisamente la repercusión que ha tenido esta celebración a nivel nacional e internacional supera cualquier expectativa. En todo caso, pues Chile se está haciendo con Violeta pues un acto totalmente meritorio, totalmente impactante, dijo la directora del museo dedicado a la obra Cecilia García Huidrobo. También pues nos dicen que es un símbolo chileno y latinoamericano, un referente, alguien que nos habla desde la tierra, de lo profundo de nuestras raíces, agregó la directora del museo, que recoge buena parte de la obra pictórica de Violeta en un total de 49 óleos, obras en papel maché y bordados en arpillera, y que ha recibido ya más de 170.000 visitas. Hija de una campesina y de un profesor de música, Violeta Parra nació en la provincia de Ñuble, en el sur de Chile, el 4 de octubre de 1917, en el seno de una familia de artistas y creadores, a las que también se destaca pues su hermano cantor popular Roberto y el reconocido antipoeta Nicanor Parra. Sí, y es importante señalar también que doña Violeta Parra, ciertamente un ícono, un símbolo, ¿no?, dentro del folclore, una mujer activista a favor de los derechos del ser humano en general, de la equidad, ¿no? Y bueno, junto con su hija Tita Parra, Isabel Parra, Ángel Parra, que falleció hace unos más bien pocos meses, digámoslo así, yo creo que marcan una época importantísima para la música chilena y, por supuesto, para Latinoamérica, ¿no? Ahora mismo le hemos pedido a nuestro querido Vicente, no sé si ya lo tenemos, un tema de Violeta Parra, muy escuchado en la década de los 70, entre tantos otros, es La Jardinera. Y, claro, sería formidable, pues, quedarnos en eso, ¿no?, en la música latinoamericana. Yo sí creo que uno de estos días, amigas y amigos, vamos a hacer un programa especialísimo de música latinoamericana, ¿no? ¿Qué tal el homenaje a Violeta mismo? El mismo homenaje a Violeta, por supuesto. Ahí está La Jardinera. Creciendo irán por Estamos en las 9:25, amigas, amigos, y de vuelta en La Rayuela. Les comparto una frase. Escuchen ustedes. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. No subestimemos, no lastimemos a nadie. Puede que hoy seamos poderosos, pero recordemos que el tiempo es más poderoso que nosotros. Una pequeña reflexión para el día de hoy. 9:26, amigas y amigos. Compartíamos con ustedes un día como hoy, pero, sí. Y miren ustedes, un día como hoy, pero en 1789, el pueblo de París asalta el Palacio de Versalles, sede de la monarquía absolutista francesa, y obligan al traslado esa noche de los reyes Luis XVI y María Antonieta al Palacio de las Tullerías. Pero parece realmente que este 5 de octubre es un día donde pasaron muchas, muchas cosas importantes para la humanidad. Por ejemplo, en 1582, el Papa Gregorio XIII impone el llamado calendario gregoriano, que es usado actualmente de manera oficial en casi todo el mundo y que sustituyó al calendario juliano, que había sido pues utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 antes de Cristo. En 1511, Real Cédula de Fernando el Católico, por la que se crea la Audiencia de Santo Domingo, primera del Nuevo Mundo. En 1713, nace Denis Diderot, escritor francés, principal impulsor de la enciclopedia, miren ustedes. En 1716, Felipe V otorga a Buenos Aires el título de ciudad muy noble y muy leal. En 1762, tras un prolongado y duro asedio, una flota inglesa logra la rendición de Manila, Filipinas. Este día estamos compartiendo con ustedes un día como hoy, pero en 1816 fueron ajusticiados en la Plaza Mayor de Bogotá los patriotas Camilo Torres, Manuel Rodríguez Torices, el conde de la Casa Valencia y José María Dávila, acusados de rebelión contra el poder constituido. En 1864, como lo decíamos hace un momento, nace Louis Lumière, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo. En 1880, muere Jacob Offenbach, compositor alemán. 1910, la proclamación de la República Portuguesa tras el triunfo de la Revolución. Mientras que en 1913, la primera travesía aérea del Mediterráneo, Roland Garros efectúa un vuelo desde Fréjus, en el sur de Francia, hasta Bizerta, en Túnez. Y seguimos. 1924, nace José Donoso, escritor chileno. En 1936, nace Václav Havel, político y escritor, expresidente de la República Checa. 1951, nace Bob Geldof, músico irlandés. Mientras que en 1958, Patrick Lumumba crea en el Congo belga el Movimiento Nacional Congoleño. En 1975, nace Kate Elizabeth Winslet, actriz británica. Y en 1982, el Parlamento de Bolivia elige presidente por mayoría absoluta a Hernán Siles Suazo. En 1988, derrota en el plebiscito celebrado en Chile del general Augusto Pinochet, que ejercía el poder desde 1973 tras un golpe de Estado. Sigue el tiempo y en 1989, un día como hoy, el Dalai Lama Tenzin Gyatso, líder religioso y político tibetano, distinguido con el Premio Nobel de la Paz. En 1994, Estados Unidos levanta la prohibición de comunicaciones telefónicas directas con Cuba. En ese mismo tiempo, pues, hay el presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas pertenecientes a una secta denominada Templarios del Sol. En 1999, Chechenia entra oficialmente en una nueva guerra con Rusia. En el año 2000, unas 300.000 personas toman el Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que el Tribunal Constitucional anulara las elecciones presidenciales. Seguimos en el tiempo, un día como hoy, en diferentes años,

Bueno, seguimos con más de La Rayuela. 9:40 a.m, amigas, amigos. La bailarina María Luisa González regresa con su proyecto Volver a Bailar. Esta es una coreografía que presentará el mes de octubre a través de sus dos obras de danza. Teatro, La Mirada del Ángel, y La Ciudad Invisible, La Torera. Primero estará con la obra La Mirada del Ángel junto a Leonardo Ramos y, claro, bajo la dirección de Gerson Guerra. Esto será en el Teatro Casa Mala Hierba del 12 al 15 de octubre, los días jueves, viernes y sábado. A partir de las 20 horas, el día domingo, a las 18:30, un poquito más temprano. La Mirada de Ángel, esta obra está basada en los escritos de Walter Benjamin y muestra a dos personas que mutan a través de microhistorias para hablar de las relaciones humanas. El poder, la guerra, la migración, la solidaridad y la esperanza. La creación musical y la elaboración de la banda sonora corresponde a Santiago Hidalgo, de Sabueso Producciones, y el diseño de vestuario es de Juan Pablo Cefla, la utilería de Diego Jacome. Compartirán además con el público la obra La Ciudad Invisible, La Torera, en el Teatro Patio de Comedias del 26 al 29 de octubre, de jueves a sábado de 20:30 y el domingo nuevamente más temprano a las 18:30. Recordando un personaje tan querido de Quito, Anita Bermeo, La Torera, quien caminó por plazas, por calles, junto a cuatro generaciones en un transitar entre la cordura y locura. La obra está dirigida por Jorge Mateus y el vestuario a cargo de Pepe Rosales, el video de Rodrigo Cunalata. Amigas y amigos, esta es una invitación al público para que asista y pueda vivir la poética del cuerpo y la magia del teatro. Las entradas están disponibles en las boleterías de los teatros Casa Mala Hierba y Patio de Comedias. 9:44 a.m. Y seguimos con más. Así es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Loja, invita a centros escolares a participar en el séptimo Salón de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Así es, la Casa de la Cultura, con el núcleo en Loja, invita a las unidades educativas de la ciudad a participar del séptimo Salón de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Podrán participar niños de entre 6 y 15 años de edad, correspondiente al nivel de educación general básica, sin condición de género, cultura, etnia o ideología, mediante tres categorías. Primero, de 6 a 8 años, la segunda de 9 a 11 años y la tercera de 12 a 15 años. El tema es la práctica de los valores humanos, expresada en la frase valor arte. La técnica pictórica y formato de presentación es libre. Se evitará el plagio total o parcial de obras y deberá ser una idea completamente original. La recepción de estos trabajos será en el núcleo provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 15 de octubre de este año. Más información en las oficinas de comunicación social de este núcleo. Así es. Así que todos invitados, es importante generar este tipo de actividades también para los niños y niñas de nuestra patria. Por otro lado, al inicio de nuestro programa compartíamos con ustedes una cantidad de eventos a nivel mundial que se sucedieron en un día como hoy, en diferentes fechas, en diferentes años. Hay uno de igual importancia, y es que el día de hoy se celebra el Día del Donante. Es un tema del que poco se habla, ¿no? La donación de órganos, la donación de órganos. ¿Sabe usted cuál es el protocolo para donar un órgano cuando un familiar fallece o cuando usted quiere donar un órgano? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué pasa con la legislación ecuatoriana? ¿Qué se dice alrededor de esto? INDOT, que es el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, pues ha abierto algunas campañas, ¿no? Durante ya años han estado acá también en nuestro programa para hablar de estas donaciones. Alrededor de esto hay algunos, ¿qué se diría? Algunos mitos, algunos miedos para hablar de donación. Es decir, muchas personas, ¿no? Muchas personas pueden pensar que el donar un órgano hace... Yo me sorprendí, había una persona acá con nosotros y decía que Aida, su madre, le había enseñado que cuando que el cuerpo tiene que irse al cielo, ¿no? Enterito, si permites que tu cuerpo se mutile, ya sabes a dónde vas un poco. O sea, la mismísima paila. Bueno, respetamos, por supuesto, respetamos toda clase de información al respecto, de creencias también, ¿no, Gabriel? Pero, pues, miren, el día oficial, yo cometí un error hace un momento, no es el día de hoy, es el 14 de octubre, pero bien que lo digamos y vamos a buscarlo, vamos a buscar a una persona de INTOD que nos acompañe y nos amplíe este tema. Sin embargo, pues, hay un protocolo, les decía, ¿no? Hay un proceso, el proceso de donación y trasplantes constituye el mayor exponente de lo que significa el trabajo en equipo, decían ellos. Cada vez que se produce una donación, se pone en marcha un despliegue logístico en que diferentes colectivos profesionales tienen que actuar en pocas horas con gran celeridad y en perfecta sincronización, obviamente, para alcanzar el feliz resultado de la vida. Vamos a adelantarnos con esta información, Gabriel. Y el 14, por supuesto, vamos a hacer un programa en extenso. Pero hay más información al respecto. Así es, el proceso de donación y trasplantes implica aspectos profundamente humanos, técnicos y éticos que tocan nuestras concepciones más arraigadas respecto a la vida y a la aceptación de la muerte. Es un proceso, digamos, posible mediante la constante formación de profesionales capaces de comprender, por ejemplo, el dolor intenso de las personas que pierden a un ser querido, construyendo lazos de confianza y apoyando a la familia del donante en su duelo. La donación de órganos y tejidos, así como el trasplante, no es solo un tema de salud, más bien es de compromiso y cohesión social, es el reflejo del interés compartido por todos y todas los ecuatorianos. Esto es importante, ¿no? El hecho de que no es simplemente un problema de salud, sino que podría señalar toda una cultura, ¿no? Una cultura en el sentido de que abramos un poco la mente y aceptemos estas nuevas visiones de la medicina, ¿no? Tan solo con tratar de donar un órgano podríamos salvar una vida, generar años y años de vida plena quizás a otra persona. ¿Usted sabía que el momento en que usted dona un órgano o pues acepta, autoriza la donación de alguno de sus familiares, ¿no?, para donar después de fallecido, en fin, no hay un protocolo serísimo, delicadísimo al respecto? Es decir, es un protocolo como una cirugía, ¿sí? ¿Cómo se hace una cirugía? Pues igual, con mucha asepsia, ¿no? Luego te ubican los órganos, te operan, en fin, y te los vuelven a cerrar con todo el tino del mundo, ¿no? Es igualito. No es que a usted le cortan, le despedan y le dejan, o a su ser querido lo cortan, lo mutilan y lo dejan ahí. No es así. Es un protocolo que, como decía hace un momento, guarda absolutamente delicadeza, ética, respeto al ser humano. Y en Ecuador, pues, ahora mismo estamos leyendo acá, para donar órganos en vida se precisa un examen psiquiátrico. Miren ustedes. Parte del protocolo, ¿no? Eso es parte del protocolo. Así es, y pues las condiciones para donar órganos en Ecuador se cuestionan públicamente desde hace algunos años atrás, ¿no? De hecho, recuerdo una campaña que se lanzó allá por el año 2015 que se llamaba Yo Tengo Derecho a Donar, impulsada por ese entonces por Daniela Peralta, y reveló una realidad que puede resultar desconocida. Es decir, ¿quiénes, cómo y cuándo es posible realizar una donación de órganos? En ese entonces, pues, Peralta, que era la promotora de la campaña, quería donar uno de sus riñones a su cuñada. Sin embargo, al realizar todos los estudios médicos que avalan el trasplante, desconocía que el artículo 33 de la Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células se lo impide. ¿Por qué? Hablemos de eso un poquito. Bueno, ¿y por qué? En este contexto, la prensa pues consultó al Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células, INDOT, para conocer los aspectos que facultan y determinan ese proceso. El artículo antes mencionado de la ley detalla de manera categórica los requisitos para ser donante en vida. La norma reza que cualquier persona viva podrá donar sus componentes anatómicos siempre y cuando sea mayor de edad y goce de un estado de salud adecuado, además de que exista compatibilidad biológica, anatómica y funcional con el receptor. Otra cuestión que nos parece totalmente importante y está en esta ley es que el receptor tenga parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad o se trate de un cónyuge o conviviente en unión libre. Ambos donantes y el receptor deben entregar su consentimiento escrito y notariado luego de haber sido informado sobre las posibles consecuencias. Tampoco deben existir indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o tráfico de órganos. ¿Puedes, por favor, insistir en la última frase que pronunciaste, Gabriel? Así es, como os decíamos, no debe existir indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o tráfico de órganos. Por supuesto que hay turismo, entre comillas, supongamos, así como hay turismo sexual, se sabe, se conoce que hay turismo de tráfico de órganos, por supuesto. Por supuesto que sí. Algunas personas viajan a otros países a hacerse las operaciones. Mira tú, vamos a investigar un poquito más, a leer, a informarnos más sobre este tema. Si se trata de una donación cadavérica, es decir, cuando la persona ya falleció, el INDOP resalta que todos al morir pueden ser donantes de órganos y tejidos, sin importar la edad. Esto aplica en ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en Ecuador mayores de edad, a menos de que declaren su negativa a donar en vida ante el registro civil. Cuando se trata de menores de edad, el proceso debe estar autorizado por sus padres o representantes legales. No es posible donar órganos, tejidos y células si existe posibilidad de VIH, cáncer actual o reciente, hipertensión severa con afectación visceral, tiempo prolongado entre la muerte cerebral y la extracción del órgano. En el momento de concretar un trasplante, también se precisa tomar en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, la declaración de consentimiento informado del donante se otorga ante un notario público al cual se le adjunta un informe psiquiátrico, así es, contar con el informe motivado emitido por el Comité de Ética del Hospital Transplantador y la certificación del estado de salud física y mental del donante debe ser emitido por un médico distinto de aquellos que realicen el proceso de extracción y trasplante. Y por último, el donante puede revocar su consentimiento hasta antes del momento de la intervención quirúrgica. Así que vamos a hablar precisamente de este tema que nos parece totalmente vigente, totalmente pertinente, y tratar de argumentar, ¿no? Argumentar algunas líneas de pensamiento. Es muy respetable el hecho de que se piense que, bueno, el cuerpo debe ir íntegro, digamos, a la otra vida, entre comillas, ¿no? O que el cuerpo, en efecto, pues sea propicio para donar órganos. Ese será el debate de este próximo 14 de octubre. Y vamos, desde ya les ofrecemos invitar a alguien de INTOS, por supuesto, pero también me gustaría, Gabriel, dos corrientes, ¿no? Dos corrientes. Quienes dicen que sí y quienes dicen que no, les parece donar estos órganos. De eso se trata. Nuestra idea, nuestro interés, amigas, amigos, es primero tratar temas de la cotidianidad, temas que a nuestra comunidad le interesan, y sin embargo de esos temas que no se hablan mucho, de los que no se hablan mucho, de los que no se analizan y se reflexionan mucho, que digamos, sin embargo, son parte de nuestra vida. Así es que vamos nosotros a seguir con esto. Hacemos una pausa y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La soberanía de un país radica en la voluntad del pueblo y nosotros siempre acudiremos a él para gobernar con éxito. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que te trae buenas noticias. Conforme lo prometió el primer mandatario, hizo público el contenido de la consulta popular este 2 de octubre. 7 preguntas fueron escogidas de un total de 2.739 propuestas entregadas por 700 colectivos. La consulta es a favor del país, a favor de ustedes y de nuestros hijos. Estos cambios nos darán herramientas poderosas para enfrentar la corrupción, para fortalecer la democracia, para reactivar el empleo y la economía, para cuidar de nuestros niños, para proteger mejor la naturaleza de la que somos parte

Bien, seguimos con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 10 minutos. En un momento más, vamos a tener una charla con Amelia Poveda, y es que queremos hablar un poquito y conocer algo más de Las Ignobles. Esta obra se presenta en el Teatro Bolívar, y por supuesto estamos todos invitados. Mujer ignoble, ¿no? Una mujer que ha decidido hacer su propia vida. Mujer que sabe cuándo decir no. Mujer que no acepta lo injustificable. Mujer que defiende a sus hijos. Mujer que, a pesar de la violencia que sufre a diario, pues sigue luchando para que el mundo cambie. Y la resignificación del adjetivo ignoble, una palabra que según la Real Academia Española significa todo lo que no es noble, es decir, honroso y estimable, se convirtió en el detonante para la puesta en escena de La Ciudad de las Mujeres Ignobles, la obra dirigida por Rosa Amelia Poveda. Ella ya está acá en nuestros estudios en unos minutos más. Cuando sean las 10 de la mañana con 30 minutos, estaremos conversando con ella. Esta pieza, que conjuga la danza, el teatro, la música y la estética del cine, pone en escena a 25 mujeres ignobles, entre ellas Andrea Fierro, Susana Nicolalde, Naquinta Flores, Jacqueline Villavicencio y Denis Neira. Y está montada a partir de tres ejes. La violencia de género, la ciudad como espacio escénico de experimentación y, por supuesto, la participación ciudadana. La violencia, dice Poveda, se construye desde la palabra. Es la herramienta que permite construirla y normalizarla. En el país, cuando una mujer pide justicia o hace algo que no está dentro de lo convencional, es automáticamente descalificada, y para eso se usan adjetivos zoologizantes, ¿no? En La Ciudad de las Mujeres Ignobles, esos adjetivos son transformados y resignificados a través de la puesta en escena. Uno de los elementos estéticos que usan para este ejercicio es una máscara transparente con la figura de un perro. Esta máscara en la cabeza y unos impermeables de colores que cubren los cuerpos se mueven por todos los espacios del teatro. Algunas interpretan a ciertos personajes y otras simplemente tratan de interpretarse a sí mismas. Por supuesto, esta información la seguiremos difundiendo un poquito más adelante ya con nuestra invitada. Llama bastante la atención, Bachita, el hecho de que se ocupe precisamente la palabra, ¿no?, para poder resignificar estos discursos, ¿no?, que se encuentran inmersos en las sociedades. ¿Alguna vez hemos planteado eso, no? ¿Es posible resignificar tan solo utilizando el lenguaje? ¿Qué tal? Digo yo, qué importante es la palabra en la cotidianidad, ¿no? La palabra aplicada al discurso, la palabra aplicada al debate, la palabra es poderosa, Gabriel. Tú eres un, ¿qué digo yo? Te gusta este campo, ¿no? Este campo de la palabra, de la literatura, pero más allá de la literatura, pues está un poco la palabra como forma de, herramienta comunicacional profunda, ¿no? Y esto, pues, en la historia del ser humano, creo yo. Es siempre importante, pues, la palabra, entiendo. Y en una obra como la que nos va a presentar nuestra invitada, la palabra, pues, es uno de los elementos que constituyen parte del discurso, ¿no? Importantísimo. Por tanto, pues, vamos a escuchar precisamente esa entrevista más adelante, ya en breves minutos, siendo ya las 10 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un tema musical, ¿sí? Vamos a un tema musical, por favor, Vicente, adelante. 10 de la mañana con 14 minutos, se avecina el concierto de la novena sinfonía de Beethoven. Así es, esto en la provincia de La Suay. Dentro de la propuesta musical prevista para esta segunda temporada de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, se ha programado para hoy la presentación de la novena sinfonía de Beethoven bajo la dirección del maestro Michel Meissner, director titular. El recital tendrá lugar hoy y mañana en la Catedral Vieja y será un homenaje dedicado al Congreso Ecuatoriano de Ortopedia y Traumatología a partir de las 20 horas. La novena sinfonía contará con la participación de 4 solistas ecuatorianos de gran trayectoria en el canto lírico: Vanessa Regalado, Yanina Murga, Andrés Córdoba y Alex Rodríguez. Además, contarán con la colaboración del coro del Conservatorio Superior José María Rodríguez y el coro de la Universidad de La Suay, dirigidos por la maestra María Eugenia Arias, además del coro de la Universidad de Cuenca, dirigido por Priscila Urgilés. Hay que señalar que la entrada a este concierto es libre, ¿no? Y pues, digamos también que la novena sinfonía es la primera obra de un compositor que utiliza 4 voces, conformándola con solistas y un pequeño coro. Esta gran composición pertenece al periodo final beethoveniano y pues junto con la Misa Solemnis, las últimas sonatas y cuartetos, se estrenó en Viena el 7 de mayo de 1824, siendo la primera aparición del compositor en el escenario después de 12 años de pausa de la vida pública. Ahí está la obra de Beethoven resucitada aquí en la provincia de La Suay el día de hoy. Y también mañana en la Catedral Vieja a las 20 horas. A propósito de novena sinfonía, tuve la oportunidad de escuchar la novena aquí en la Casa de la Música hace unos 3 meses atrás. Increíble, increíble. Los textos en alemán, mientras los coristas cantaban, atrás en una pantalla se mostraba la traducción del alemán al español. Y hablaba de eso, ¿no? De que es un canto a la vida. ¡Qué maravilla! Oye, hablando de estas maravillas que tiene el arte, la cultura, hay un encuentro propiciado por gente de la talla de doña Susana Cordero, ¿no?, de Espinosa, el maestro Julio Pasos también estará presente ahí, y claro, es una invitación especialísima la que hacemos, ¿no? Por otro lado, Kazuo Ishiguro gana el Premio Nobel de Literatura. Lo habíamos dicho sin el nombre todavía, porque pues no lo sabíamos. Pero aquí está, ya tenemos. Las casas de apuestas volvieron a fallar, y el Nobel de Literatura recae en un autor no programado en primera instancia entre los favoritos. El escritor inglés de origen japonés, Kazuo Ishiguro, es el ganador del Premio Nobel de Literatura 2017. Según la Academia Sueca, el novelista ha descubierto el abismo bajo, nuestro ilusorio sentido de conexión con el mundo a través de las novelas de gran fuerza y emoción. Se trata de uno de los más brillantes representantes de la mítica generación británica de los 80, que lanzó a escritores como Salman Rushdie o Martin Amis a la conquista del mundo, literariamente hablando. Ishiguro nació el 8 de noviembre de 1954 en Nagasaki, pero a los 6 años se trasladó a Inglaterra junto con su familia. Es autor de títulos como Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante, Los restos del día, Nunca me abandones, posiblemente su obra más conocida en español, entre otros. Ahí está la literatura de precisamente Kazuo Ishiguro, ganador del Nobel de Literatura 2017. No sé si coincides conmigo, Gabriel, pero realmente su edad, digamos, ¿no?, su fecha de nacimiento, como que no concuerda con su figura física. ¡Qué impresionante! Parece un muchacho de unos 38 años. Un muchacho. Pero en todo caso, pues ahí está algunas fuentes confirmando lo dicho, ¿no? La agencia EFE hace su parte, el español su parte, el BBC también. Es importante, pues, mencionar un poquito más de detalles respecto al Premio Nobel de la Literatura 2017, Kazuo Ishiguro. Es también importante mencionarlo, ¿no? Este escritor de origen, 62 años, Bachita, por si acaso, 62 años, ha sido galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura. Es el segundo autor en lengua inglesa consecutivo que consigue el Nobel después de Bob Dylan el año pasado. Pero el reconocimiento al autor de Lo que queda del día será sin duda menos controvertido y a la vez más previsible al tratarse de un autor de amplio reconocimiento que cuenta ya con prestigiosos galardones como el Booker. El jurado ha destacado sus novelas de gran fuerza emocional. Claro, es lo que habíamos dicho. Y pues ahí está la mesa servida, digamos, para los amantes de la literatura. Aquellos que deseen este acceso pues a la literatura de Ishiguro, pues entiendo que ya debería estar en las principales bibliotecas, en las principales librerías. 10:20 a.m, vamos a un tema musical, por favor. Adelante, y en breve estaremos ya con Rosa Amelia Poveda. Adelante. Que hoy mismo te irás a sus brazos. Le vas a dar todo el amor que a mí no me has dado. No quiero pensarlo, ja, tu boca en tus labios. Yeah.

Es muy importante hablar de arte, y precisamente no cualquier tipo de obra, ¿no? Hay todo un concepto detrás, y es lo que vamos a tratar de desenvolver el día de hoy. Al tratarse, pues, este tema en la prensa, por ejemplo, el titular de diario El Comercio señala: las Ignobles se presentan en el Teatro Bolívar, y enseguida hay una breve definición de qué es una mujer ignoble. Y de eso, a partir de ahí arranquemos. Yo quisiera que Rosa Amelia nos explique en qué consiste o por qué le pusieron ese nombre a la obra. Bueno, La Ciudad de las Mujeres Ignobles, como es el título completo, es una ironía, una analogía a la muy noble ciudad de Quito. Sí. Y La Ciudad de las Mujeres Ignobles era porque yo quería representar todo el paisaje de violencia que existe, sobre todo de violencia simbólica hacia las mujeres en la ciudad. Violencia simbólica. Y pues el titular de, o el primer párrafo del Comercio señala lo siguiente: que una mujer ignoble es una mujer que ha decidido hacer su propia vida, mujer que sabe cuándo decir no, mujer que no acepta lo injustificable, mujer que defiende a sus hijos, mujer que a pesar de la violencia que sufre a diario sigue luchando para que el mundo cambie. Yo creo que esto es importante, ¿no? Poner en temática y precisamente en obra estos discursos que se están justificando, yo diría, todos los días, ¿no?, en nuestra ciudad. ¿Por qué Rosa Amelia nos dice que esta sería como una especie de ironía, ¿no?, respecto a este título que ha tenido la ciudad noble, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es como para... lo que yo pienso y quiero todavía es signar de manera artística toda una ciudad. Nosotros tenemos esta máscara de perros con la cual trabajamos estos frecuentes adjetivos zoologizantes que nos dan a las mujeres cuando pedimos justicia o cuando pedimos que las cosas sean de manera correcta. Siempre, en primera instancia, no es que tenemos una solidaridad a nuestro alrededor, sino un paisaje de adjetivos que son peyorativos. Entonces, trabajando ese instante, ese pequeñito momento, es que nosotros hemos trabajado esta máscara, ¿no? Y es por eso que hemos invitado a muchas personas a esta obra que son de otros colectivos sociales, como Mujeres de Frente, para que sean parte también de la obra. Y también queremos invitar a las personas a que se pongan la máscara y nos cuenten su historia de por qué son ignobles. Recién nos escribió una mujer, creo que se llama María Elena Tuapanta. Dijo que ella había, que es una mujer ignoble porque había sobrevivido en los Estados Unidos con $20 para sacar a sus hijos adelante. Hay historias e historias, ¿no? Hay historias e historias. Entonces nosotros queremos todavía que las mujeres nos cuenten por qué son ignobles, si pueden ganarse una entrada para el día sábado. Hoy noche se cierra este concurso, y si nos envían rápidamente por Facebook su historia personal, nosotros nos estaremos comunicando para entregarles nuestra entrada. Hablemos de la importancia de la resignificación, Jacqueline. Yo creo que precisamente la obra, desde el título, pone en debate esto de la nobleza, ¿no? La Real Academia Española de la Lengua hace referencia a que lo noble es todo lo honroso, lo estimable, ¿no? Y en esta ocasión, pues, en la obra, entiendo que es una resignificación de estos adjetivos. Incluso ya vamos a hablar de a qué referimos cuando decimos zoologizante, ¿no? Pero en principio, hablemos de esta capacidad de lenguaje y a través de la obra también de resignificar estos sentidos que se encuentran inmersos en la sociedad. Sí, sobre todo darle el valor que tiene la mujer. Con tanta fuerza, con tanto apoyo que ha hecho a través de la historia, sin embargo no se le reconoce. Uno siempre dice, es solo mujer. O, si tú exiges tus derechos, te ponen un cierto adjetivo. No es una persona que está reclamando sus derechos, es una mujer. Y por eso este nombre, ignoble, porque es el adjetivo que encierra casi todo lo que nos dicen a nosotras las mujeres. Esa es una forma de disminuirnos, pero es una forma también de segregarnos a ciertas cosas. y por eso esta obra es tan linda, porque tiene este nombre así tan fuerte, pero las imágenes son muy poéticas, y lo que estamos diciendo solamente es que la fuerza que tiene la mujer, porque hay mujeres que son pegadas o maltratadas y sin embargo cada día se levantan y luchan y están ahí y tienen una sonrisa en la cara, y eso es lo más maravilloso. Hay muchísimas mujeres que son madres solteras, pero tú las ves en la calle, van a dejar a sus hijos, están tristes, sufren, lloran, pero sin embargo están ahí de pie, igual lo que les digan, igual que les insulten, cualquier tipo de insulto que les digan, pero están ahí, son fuertes y están luchando, y esa es para nosotros también importante reconocer el valor que tenemos las mujeres. Pero a mí sí me gustaría recalcar que tampoco estamos en contra de nadie. No estamos diciendo el sexo opuesto es todo lo malo que hay en el mundo, no, solo estamos reconociendo lo que nosotros como mujeres nos está oprimiendo, lo que lleva ahora a la cantidad inmensa de femicidios, y eso es lo que nosotros tenemos en la obra. Señala también Amelia que, bueno, la violencia se construye desde la palabra, ¿no? Es tan importante eso. El hecho de que se haya representado la violencia a través del simbolismo, ¿no? Utilizando la palabra, y específicamente, por ejemplo, en los medios de comunicación. Es tan importante, puesto que en la radio no nos ven, pero sí nos escuchan. Entonces quiere decir que la materia prima con la que hacemos radio es precisamente la palabra. Y si en esta materia prima hay como rasgos y sesgos de violencia, y en este caso, pues, alguna brecha respecto a las mujeres, es importante nombrarlo, ¿no? Hablemos de la palabra, Amelia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo creo que porque es un lenguaje, también mandas símbolos y impregnas también en el ser del otro. Y creo que es en esta obra están varios lenguajes conjugados. Está el lenguaje dancístico, el lenguaje teatral también conjugado y un lenguaje plástico. Esta pieza pues conjuga la danza, el teatro, la música y la estética del cine y pone en escena a 25 mujeres, entre comillas, innobles, entre ellas, por ejemplo, Andrea Fierro, Susana Nicolalde, Nadinka Flores, Jacqueline Villavicencio y Denisa Neira, y está montada a partir de tres ejes. Vamos a hablar precisamente de los tres ejes. Coméntanos, Rosa, Amelia, ¿cuál sería el primero? La participación ciudadana es uno muy importante, porque queríamos que esta obra sea donde participen otras mujeres que tienen diferentes anhelos con la danza y que no provengan del medio dancístico, sino simplemente que vengan con su ilusión. Entonces es por eso que están varias mujeres de la escuelita Mujeres de Frente, de esta escuelita de reinserción escolar. Están otras mujeres que ya han acabado y que han sido cercanas a estos procesos sociales que ha emprendido la escuelita Mujeres de Frente. Y el otro eje es hacer de los espacios escénicos o hacer de la ciudad un espacio potencial para la experimentación escénica. Es por eso que la obra recorre por el Teatro Bolívar. O sea, el espectador no va a sentarse en una silla, sino que le vamos a movilizar por todo el teatro, ¿no? Y este teatro también es prácticamente un teatro innoble como nosotros, porque tiene una historia que todos conocen, que se quemó este teatro, y la empresa que quemó este teatro no reconoció, ¿cómo se diría?, no reconoció su error, ¿no? Más bien permaneció mucho tiempo cerrado. Y es gracias a la Fundación Teatro Bolívar que abrió una residencia para nosotras. Y esta obra se está construyendo desde mayo de este año hasta estos días. Estamos todos los días permanentemente trabajando dentro de ese espacio, que es un espacio muy interesante, porque el Teatro Bolívar no es cualquier teatro. Es un espacio teatral, es un espacio escénico de uno de los más importantes de este país, ¿no? Y está la violencia de género como un eje, que ya lo hemos explicado antes, y que era muy importante hablar, ¿no? Que era importante juntarnos en un espacio escénico para hablar sobre conflictos, sobre cómo, cómo nos vemos nosotros ante estos adjetivos que nos ponen. Porque, claro, yo, si pides justicia, inmediatamente eres loca. Y eres inmediatamente algo, inmediatamente eres, incluso en los espacios mágicos tú eres una loba, lo que sea, pero primero eres descalificada. Entonces, esta violencia, estos femicidios, cómo se ha dado el lenguaje de la prensa frente a las víctimas del femicidio, es algo súper preocupante, ¿no? O sea, el caso Karina del Pozo, donde todo el mundo le dijo que, todo mundo dijo de todo. Y esta niña tenía que haber llegado a la casa, en el estado como estaba, tenía que haber llegado a su casa. Y esos chicos tenían que haberla dejado en su casa. Y o el caso de Sharon también, que fue preocupante, y tuvo que morir Sharon para que comiencen a hablar de femicidio. O el caso de Salomé Reyes, que... Pues, o sea, una mujer que muere es una mujer que provoca la muerte. O sea, no puede ser así. Tiene que, las mujeres tenemos que estar seguras en la ciudad, estemos vestidas como estemos, pensemos lo que pensemos, en el estado que estemos, tenemos que ser respetadas. Y claro, alrededor de eso hay un discurso súper violento que era preocupante y era importante para manifestarlo en la obra. ¿No? O sea, ya no era el hecho del todo ese lenguaje que se construye alrededor de una muerte, era importantísimo ponerlo en la obra, ¿no? O sea, ya no puede morir una mujer en esta ciudad porque el compañero tenía celos. O sea, la misma prensa está justificando la muerte de una mujer. O qué sé yo, a veces dicen en los diarios, la mató porque no quería que salga con otro hombre. Y es terrible, terrible cómo en el lenguaje escrito se va normalizando las violencias. ¿Sí? Porque es importante también ocupar, digamos, otras disciplinas artísticas, porque entiendo que la obra ha conjugado lo que es la danza, el teatro y también la música, además de una estética de cine. Eso quisiera que nos comente, por favor, Jacqueline. Es importante porque estamos hablando prácticamente de un lenguaje completo. Entonces, son diferentes formas de expresarse, pero todas estamos haciendo un solo producto que al final lo compartimos con el público. Y realmente no se puede, en la obra uno ve una conjugación de esta, de todo el arte así, porque no ves que hay una parte que está de danza o una parte que está de que es solo teatro, sino que están conjugadas, y eso es lo maravilloso, esa es la parte poética de la obra, porque ves una, estás hablando directamente a todos los sentidos del público. Y eso hace también que se despierte en el público partes que normalmente no utiliza cuando va a un teatro. Porque cuando uno va al teatro se siente ya y espera a recibir todo el tipo de información. Pero en esta obra, con el viaje que hay a través del teatro, del teatro como estructura, y eso hace que todos los sentidos se despierten. Y se refuerza con la música, por ejemplo, y con las partes teatrales que tiene la obra. Entonces hace que un producto completo. Y esto quisiera como enfatizarlo más, ¿no? Creo que es importante hablar de la dinámica del público. Quizás no entendí muy bien yo, pero el público no va a estar quieto, ¿no? No va a estar quieto. Explíquenos un poquito más, bueno, Rosa Amelia. En la obra hay dos dispositivos que son súper importantes, que provienen del cine, que son el azar y el control. Entonces, al movilizar al público está completamente este azar para nosotras como intérpretes, y algunas estructuras que tienen que son súper sólidas, que es el control. ¿No? Y es también por eso es que también en la obra están algunos niños de las compañeras bailarinas, son parte también de la obra, y algunos nietos de las mujeres de frente, de algunas mujeres que participan en la obra, también están dentro de la obra. Normalmente un director no se atrevería a trabajar con los niños justamente por este dispositivo estético del control. Pero yo, como quería trabajar el azar y el control, están ahí presentes. Además, porque existe una idea súper moderna de que todos tienen que estar iguales, homogéneas. Todavía persiste en Ecuador esta imagen de la danza relacionada con la seducción, como un accesorio de belleza. Y esto, pues, la obra no lo tiene, porque nosotras somos diversas. Somos diversas en edad, diversas en experiencias, diversas en muchos sentidos, y eso es lo que hace que también el dispositivo de azar esté completamente ahí presente, ¿no? ¿Y el público, qué es lo que... o cómo se prepara el público, ¿no?, para enfrentar la obra? Porque ahí no es, según entiendo, pues, según lo tradicional, pues, el artista prepara al público, pero en esta ocasión el público tiene que prepararse también para algo, ¿no? Bueno, eso es la sorpresa también para nosotros, porque, bueno, todavía en Ecuador, imagínate, las personas quieren ver bailarinas totalmente convencionales, flaquitas, jóvenes y todo eso, y nosotros somos muy diversas, que representamos la diversidad que hay en toda esta ciudad. Entonces, el público va a tener que romper con ciertas estructuras que tenía sobre la danza, que ellos normalmente piensan que debe hacer así. Pero en el arte, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe ser así? No hay reglas. O sea, no sé, hay reglas, pero no hay verdades absolutas. Entonces, lo que hace la obra es también retarnos a nosotros, porque las partituras que hemos hecho para el Teatro Capitol es muy diferente a la partitura del Teatro Bolívar, y nunca va a tener que cambiar, ¿no? Entonces, sí nos gustaría presentarnos en otros lugares, en otras provincias, y nos va a tocar adaptarnos a la provincia también, a los teatros o a los escenarios que nos toquen, ¿no? También entiendo que hay como unos elementos, parte de la dramaturgia, digamos, elementos estéticos que se usan precisamente para mostrar o tener algún significado relevante dentro de la obra. Estoy hablando de las máscaras transparentes con figura de perro. He visto precisamente en la página, la periódica Periodismo Digital Feminista, hay en efecto pues una fotografía donde se puede ver claramente las máscaras de perro con esa transparencia. ¿Qué es lo que están tratando de expresar a través de este elemento constitutivo de la obra? Jacqueline, por favor. La máscara es, como ya lo hemos dicho, tiene una forma, tú le puedes decir como si fuera un perro o como si fuera un... ¿Un lobo? Un lobo, exactamente. Son los adjetivos más usados para nosotras las mujeres. Si un hombre tiene muchas parejas, le dicen, uy, qué lindo, él es macho. Pero si una mujer tiene muchos amigos solo, entonces ya nos ponen ese significado. Pero esa es solo una máscara que nos impone la sociedad. Por eso las máscaras son transparentes, porque debajo de eso está la individualidad maravillosa de cada persona, de cada mujer en este caso. Y por eso las utilizamos, por eso hay también momentos en los que nos sacamos, no, algunas totalmente, otras no, pero es eso, la máscara que nos impone la sociedad, sin mirarte, sin decirte, y eres mujer y eres automáticamente, tienes ese nombre, digamos, instituido, ¿no? Pero nadie te está juzgando a ti por qué te pasó, cómo es tu historia, por qué tú llegaste a tal comportamiento o cosas así, sino que ya automáticamente tienes un nombre y ya, se acabó. Creo que es importante también tratar este tema. Según entiendo, en algunas partes de la obra hay personajes, en otras no hay. Explíquenos un poquito más, Rosa Amelia, en qué consiste esto de que algunas personas del elenco sí tienen personaje y otras no. Bueno, porque somos mujeres diversas y porque también atravesamos por toda un poco por la historia de esta ciudad, ¿no? Entonces, una mujer innoble de las más representativas de esta ciudad es Manuelita Sáenz. Y claro, teníamos que representarla de alguna manera. Hay otras mujeres que el espectador no va a reconocer como es Salomé Reyes, una chica que murió en el bosque de los Algarrobos en Cumbayá, que la mataron ahí, que apareció su cuerpo en ese bosque, y la gente de Cumbayá amarra cintas rosadas en ese bosque, en ese árbol, para hacerla a esa chica presente. Pero esa historia muy pocos espectadores van a reconocerla. Hay otra escena que nosotros le llamamos los miércoles de protesta. Ahí van a, quizás la gente que vivió en los años 80, en los años 90, el caso de los hermanos Restrepo va a reconocer un poco esa escena, ¿no? Pero ya dejamos también un poco insinuado algunos personajes. Otros están completamente directamente vistos. Y otros somos nosotros mismos. Porque sí, nosotros mismos también hemos vivido violencia en esta ciudad. Hay como una, digamos, una alteridad, ¿no?, entre personajes de la historia. Uh-huh. Hay también algo simbólico. No sé si nos quisiera aclarar eso más. Jacqueline, precisamente, porque entiendo que usted hace e interpreta el papel de la Virgen de Quito. Exactamente. ¿En qué consiste o cuál es el simbolismo trazado detrás de esta figura? Uh-huh. Bueno, antes que nada, sí me gustaría recalcar que no estamos en contra de ninguna religión, ¿no? Pero sí en contra de la imposición de esquemas a desarrollarse. Entonces, nosotros tenemos un esquema como mujeres: tienes que casarte, tienes que ser digna, tienes que llegar virgen al matrimonio, y todo eso está encerrado en la Virgen. Eso también, de cierta forma, es un límite para la mujer, porque ¿qué pasa con las mujeres que decidimos no tener hijos? Yo soy muy feliz y no tengo hijos, y lo decidí, fue mi decisión, y estoy muy feliz con eso, y ahora tengo 45 años y no me arrepiento. Pero ¿qué pasa con las mujeres que no quisieron tener hijos y sin embargo por obligación tuvieron? Entonces la Virgen recupera todo este tipo de imposición, como tienes que hacer eso, ¿no? Es el otro lado de la medalla que se nos obliga a hacer. Entonces, pues hay, como dije, una cuestión de alteridad entre figuras, entre simbolismos y, por supuesto, las historias de estas mismas mujeres, ¿no? Entiendo que cada una encierra una historia y al final uno se convertiría en un signo también, ¿no? Alguna vez creo que un lingüista muy importante lo había dicho: todo se transforma en signo, todos somos un signo. Y creo que somos el resultado de, precisamente, de los discursos que construimos socialmente. Yo quisiera, para terminar esta entrevista, precisamente agradecer a Jacqueline, a Rosa, a Amelia, por darse este tiempo, ¿no?, para hablar de una cuestión tan importante, porque creo que más allá de la obra, lo que entiendo es que este grupo de mujeres, con esta obra, La Ciudad de las Mujeres Innobles, lo que trata de demostrar y de expresar es precisamente eso que se vive a diario, ¿no? Sí, y abrir un espacio de danza independiente en la ciudad, porque cada vez estos espacios son menos. La institucionalidad dancística es muy grande, la gratuidad también, y los espacios escénicos independientes cada vez somos menos, son menos los colectivos los que trabajamos. Entonces eso también es importante, que una ciudad pueda construir equipos de trabajo que salgan adelante con un trabajo escénico que les represente, que tenga una profesionalidad. A nosotros nos dijeron: ay, pensábamos que era una dancita nomás, pero era, y no, es una obra grande, ¿no? Y sí, como ustedes ven en el material fotográfico y en el material visual de la periódica, es una obra que puede ser digna de otros escenarios. Yo creo que para terminar esta entrevista, sean ustedes las personas que inviten a nuestra audiencia a participar de la obra. Por favor, adelante. A todas las personas que nos están escuchando, los invitamos para que nos miren con todos los sentidos, vengan a disfrutar una ruta realmente diferente, sean parte de esta poesía, y les prometemos, les garantizamos, les aseguramos que van a salir diferentes. Es el día sábado y domingo a las 7 de la noche en el Teatro Bolívar. El costo de la entrada es $10 y la entrada es una entrada sugerida, porque eso es para para apoyar el trabajo escénico de nosotras. ¿Podríamos, para terminar y mandar a la pausa, escuchar un fragmento de la musicalización de la obra? Sí, Manuelita. La musicalización que corresponde a Manuelita. Sí. Adelante, por interpretada favor, por Andrea Fierro, que es la persona que interpreta a Manuelita Sainz. Adelante. Thank you.

se cansan y sigo adelante. Manejo en la noche aunque no prendo las luces. Paro de vez en cuando para comer algún dulce. Como todo el día, no engordo, suerte mía. El dulce que me gusta no tiene una caloría. Manejo con cuidado porque mami siempre dijo: anda asegurado por si acaso chocas, mijo. Choco frecuentemente, nunca salgo lesionado. Aguanto como tanque y me levanto bien parado. Manejo en la playa, manejo en el desierto. Manejo en primavera, en el verano y el invierno. Madrugo manejando como todo buen latino. Ten cuidado, nena, por si cruzas mi camino. Manejando ahí, voy manejando. Manejando ahí, voy manejando. Manejando ahí, voy manejando. Manejando, manejando. Fiespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Energías para la Vida. Por un continente limpio. Hoy les ofrecemos Conectados por el Sol. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo, nubecita? Nada, nada, amigo Sol. Te estaba tapando un momentito. Sí, ya veo que me estás tapando. Pero quítate de ahí. Oye, pero no te enojes. Yo solamente quería dejar sin tu calor y tu luz a algunas personitas. Pero ¿cómo se te ocurre eso, pedazo de nube traviesa? No me puedes hacer eso. Tú sabes lo mucho que me utilizan por estos lados. Oye, es que te estás creyendo mucho. Lo tuyo no es travesura. Lo que pasa es que la envidia te mata. No es eso. Solo quería ver qué hacían sin ti un buen rato. Bueno, mi querida nube, cuando estoy en mi esplendor me aprovechan y hasta me guardan. Pero si llegan a taparme como tú lo haces, lo más probable es que les pase como a esta amiguita. A una señora muy pobrecita le habían instalado un sistema de esto por una donación. Y la señora estaba tan feliz que los besaba y los abrazaba y les daba las gracias. Bueno, ellos regresaron al distrito federal y a los días comenzó la señora a llamarlos por teléfono. Y ellos decían, pero si nosotros la todo quedó bien instalado y quedó funcionando. Y la señora decía que el sistema no le trabajaba. Ellos tuvieron que echar otro viaje a ese lugar y cuando llegaron se encontraron que la señora le había puesto una toalla encima a los paneles porque ella decía que el sistema estaba tan lindo que ella quería preservarlo para que no le cayera polvo los tapones. ¡Ey, ey, otra vez! ¿Qué pasa, nubecita? Yo creí que ya no me ibas a tapar más. Es que me contaron por allí que tu energía hace que funcionen aparatos de radio para que se puedan comunicar de un lado a otro muchas personas. Oye, tú estás muy enterada de todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Ay, es que lo escuché del ingeniero Bolívar Santana. La otra área que ha tenido importancia, digamos, para ese tipo de fuentes es las repetidoras de radio y de televisión. O sea, la televisión se ha interesado en algunos momentos en tener este tipo de fuente para sus repetidoras, ¿verdad? Ahora, no han podido tener un apoyo, un técnico que les pueda decir, bueno, van a poner y esto es lo que hay que poner. Ese siempre ha sido su preocupación. Sí nos puede decir qué podemos poner y qué tamaño y cómo va a funcionar y todo el asunto, ¿verdad? Y la otra era la que le explicaba de comunicación para radio, que, o sea, como en el caso que le explicaba el Arién, que salió una gira, un grupo de funcionarios del IRRE, llevaban una radio, sí, y para poder comunicarse con la base dependían de una repetidora. Entonces, cuando ellos iban, llegaron hasta un momento en que se podían comunicar con la base sin la repetidora. Y después hicieron cambio de planes, ellos informaron de que estaban haciendo cambio de planes en la gira, ¿verdad? Y se fueron pensando en que todo el mundo sabía que ellos estaban cambiando los planes. Pero cuando estaban por allá, radiaban, pensaban que lo estaban escuchando y no era así. Entonces la base los dio por perdidos porque no podían comunicarse con ellos. Entonces todo se volvió una situación de urgencia, de crítica, de salir a buscarlos y demás. Entonces finalmente después se dieron cuenta de que no estaban extraviados, solamente habían cambiado el asunto, ¿verdad? Entonces después de ahí se dio la idea de que necesitaban activar la repetidora, pero no dependiendo de una batería. Entonces se planteó la necesidad de que se podría solucionar el problema con celdas fotovoltaicas. Entonces se metió, se hizo el diseño y se metió en presupuesto la instalación de una repetidora de este tipo para comunicación de radio nada más. Por lo que escucho, me doy cuenta que eres una nube muy inquieta. ¿Mm? Ay, pero quién sabe por dónde más andarás oyendo. Ay, nubecita. No te quejes, que todo esto lo hago porque me interesas mucho. ¿Ah, sí? Oye, ¿y no será porque quieres descubrir la forma de taparme de verdad? No digas eso, mi amigo, para que veas que no es así. Uh-huh. Escucha cómo los ingenieros José Moreira y Darío Jurado, que son radioaficionados, te usan. La Liga Panameña de Radioaficionados a nivel nacional está conformada por clubes de radioaficionados en cada una de las provincias que componen la República de Panamá. Nosotros casi siempre estamos a través de expediciones que hacemos, buscar puntos estratégicos para comunicación. Hay muchas ocasiones en esos puntos no llega el fluido eléctrico y nosotros tenemos que llevar ya sea una planta para poder generar la corriente de 110 voltios, o tenemos que llevar nuestras baterías. Si el punto es ideal, entonces ya nosotros lo que hacemos es la instalación de una repetidora para poder que trabaje a base de celdas solares. Nosotros determinamos de acuerdo con el consumo de la repetidora qué tipo de celdas solares nosotros necesitamos, cuánta batería se necesita, porque la función realmente de las celdas solares es la de recibir la energía solar y cargar unas baterías, que es la que realmente va a poner a trabajar la repetidora. Nosotros aquí en Panamá tenemos celdas solares en Cerro Gaitán, la repetidora es la que está fuera del aire ahora mismo, pero ahí están las celdas solares. Y tenemos, alimenta a dos baterías que está ahí, que es una batería trabajando en serie, y el otro lugar donde tenemos celdas solares, sí, pero operación y funcionamiento es en Veraguas, Santiago Veraguas, en la provincia de Veraguas, y ahí está trabajando con una repetidora en Cerro Manicurá. Ella trabaja durante todo el día recibiendo energía solar y usándose, obviamente, y en la noche entonces trabaja completamente con la carga retenida por las baterías, la batería esta de placa que usan los vehículos. Esta repetidora que tenemos ahora mismo trabajando en Cerro Manicurá, en la provincia de Veraguas, es para enlazar la provincia de Veraguas con la provincia de Chiriquí, que va corriendo paralelo a lo que es la carretera, que une un punto con el otro. Chiriquí es la provincia más distante que nosotros tenemos, de tal manera que el que va en vehículo no pierde comunicación con Santiago de Veraguas, que es la provincia de Veraguas, porque nosotros tenemos el gran problema que de Santiago de Veraguas hasta David no hay casi poblado de por medio, todo es prácticamente carretera y carretera. Uno que otro, por lo menos nos dice que hay una estación de policía, pero de ahí en adelante más nada. Todo lo demás son entradas a los diferentes pueblos, diferentes áreas que ya están habitadas. Entonces la función de esta repetidora, que trabaja con celdas solares, es la de mantener ese tipo de comunicación en caso de un percance, algún problema, un accidente, nadie sabe, ya sea que la persona esté involucrada o que la persona participe en observar algún accidente que haya ocurrido. Y bien, mi querida nubecita, ¿insistes todavía en querer taparme? Bueno. Tú sabes que no lo vas a lograr, porque hasta en el mismo canal de Panamá me necesitas. Bueno, la verdad es que eso yo no sabía. No, pues escucha esto. Bueno, y los otros que han utilizado fotovoltaico, les decía, era la ruta canalera, ¿no? Ellos sí lo utilizan para señalización. Y ellos mantienen investigación y estudian, ellos en la parte de fotovoltaico, ¿no? Bueno, la idea de las celdas solares empezó aquí con la construcción del canal, que por el efecto de las comunicaciones de los radios que había aquí para comunicarse unos con otros, ellos trajeron una especie de unas baterías grandes, ¿no?, para cargarlas, pero trabajaban a base de... era otro sistema que utilizaban, no como las fotoceldas que hoy en día estamos utilizando, que son más modernas. Creo que utilizaban una especie de baterías que nada más se cargaban una sola vez y ya eran desechables. Se cambió el sistema y se puso celdas fotoeléctricas, que han dado muy buen resultado, y también se cambiaron las baterías de mantenimiento libre, que no hay que estarlas recargando, porque cuando se empezaron a usar las celdas fotoeléctricas se usaban las baterías viejas, que de todos modos había que ir entonces a cambiar las baterías. Claro. Aun cuando se tenía la energía para cargarlas. La de las boyas en el canal ahora son con energía solar. Se cambió todo el sistema de energía solar. Son garantizadas por 18 meses. Son selladas, ¿sí? Hay batería de carro de esas que se las garantizan por 18 meses. ¡Otra vez! ¿Qué fue? Oye, Nube, de verdad que si no te quedas quieta, me voy a enojar contigo. No, amigo Sol, no. Bueno, ¿y ahora qué te pasa? Ay, pero es que, amigo, esto sí que ya no te lo permito. ¿De qué hablas, Nube? ¿Qué es lo que ya no me permites? Eso que ves allá abajo. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Al teléfono? Exactamente, al teléfono. ¿Ah? Que también funciona con tu energía. Sí, ¿y qué tiene de malo? Acércate un poquito y escucha. A ver. ¿Cómo estás? Quería llamarte hace rato, pero no podía ubicarte. ¿Dónde andabas? Qué gusto oírte. Caramba. Qué emoción saber que estás allí. ¿Qué más me cuentas? Claro, mi amor, sí, desde luego. Estaba pendiente de eso. Te quiero, mi vida. Besote, ¿ah? ¿Pero qué hay de malo, nubecita? Qué incauto eres, amigo Sol. ¿Por qué te tienes que prestar para esas cosas? Ay, eso nomás era. Mira, Nube, lo que en realidad yo hago es que mi energía permita que funcionen estos teléfonos en lugares apartados de Panamá. ¿Sí? Y si no me crees, escucha lo que dice el ingeniero Manuel Patterson. Para dar soluciones a sitios donde no iba a llegar la energía del IRRE, por línea comercial, prácticamente en varios años, y eran pueblos que necesitaban comunicación. Entonces, como no teníamos experiencia, por medio de un miembro de la UIT, o sea, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, nos preparó las primeras especificaciones para proceder con la compra de los sistemas de celdas solares. A raíz de ahí, nosotros hemos ido modificando las especificaciones de acuerdo a nuestras experiencias, por lo menos las capacidades de las baterías, de los módulos solares. Así hemos ido variando nuestras especificaciones hasta que actualmente los equipos que adquirimos tienen casi que cumplen con todos los requisitos del área aquí panameña, porque estos sistemas varían sus capacidades, sus características según la latitud donde esté ubicada, donde se vaya a instalar el equipo. Actualmente nosotros tenemos cerca de como casi 100 sistemas de celdas solares instalados. Tenemos de dos tipos de equipos. Hay sistemas que te sirven para un solo teléfono y otros que sirven para, son radios para 6 teléfonos. Porque esos equipos de celdas alimentan un radio,

Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Once de la mañana con 36 minutos y un poquito de agenda cultural ya en este último tramo de La Rayuela. Cecilia Velasco publica la novela El Día de la Gratitud. La escritora presenta hoy, precisamente a las 18 horas con 30 minutos, su novela en Mr. Books en el Centro Comercial del Jardín. Cecilia Velasco trae una novela tan corta como grata. Un centro de infractores se convierte en un espejo donde se puede reflejar la sociedad ecuatoriana. Sin cargas morales, la escritora encara al lector dentro del péndulo del bien y el mal, los juegos de poder y los mundos de los estereotipos. El Día de la Gratitud, Alfaguara 2017, así titula la obra, y es el día donde los jóvenes internos del Buen Samaritano son homenajeados por sus protectores. Pero una noche de aparente broma, más pesada como el plomo, pondrá a prueba a Jerónimo Onofre, un ser cargado de ética, es decir, un espécimen en extinción. Me planteé abordar un universo lejano a mi vida. Ahí pensé en un espacio cargado de hombres, un mundo masculino, si bien aparecen pocas mujeres dentro de los personajes, dice Velasco, y me parece interesante describir este universo segmentado para meterme con el fracaso de la educación. La escritora, quien ha desempeñado como docente, sostiene que a menudo los colegios enseñan poco de lo que deben y más de lo que menos importa. Y lo que permite desde cierta ironía reflexiva desarrollar el problema de la educación, que terminará siendo el pilar que termina quebrando a la sociedad. A menudo las pequeñas sociedades son una réplica de lo que sucede en un nivel más grande. En una empresa o en una familia se reproducen las estructuras de poder, sostiene. Hoy precisamente, hace unos minutos hablábamos contigo, Gabriel, sobre la importancia de la palabra. Y precisamente Cecilia Velasco nos dice eso, ¿no? Que una de las fortalezas de su obra es la vitalidad que exhibe en el manejo del lenguaje. El valor a las palabras tanto denotativa como connotativamente. Dice Cecilia Velasco, creo que las palabras pesan y significan. En la vida extraliteraria debemos sopesar más el valor de las palabras, no tirarlas a la calle, hay que aquilatarlas. Se trata de pensar realmente en qué significan. Por lo que hay que revisar pues las consignas de la historia, ¿no? Bajo este criterio, la escritora pone sobre la mesa lo peligroso de dejar pasar lo dicho, el desentenderse cuando se habla de fascismo o el burlarse ante la mariconería, por ejemplo, entre comillas. Es así como Cecilia Velasco termina exponiendo la plaga de los estereotipos que se extiende como fuente de discriminación y un posible punto de inicio para cruzar la línea de lo privado, de lo íntimo. Uno de los problemas es el categorizar. Por eso pienso, dice, que es importante que la categorización debe quebrarse. Bueno, y sigue con más, ¿no? Si bien es una novela donde predomina la masculinidad, Velasco ha sabido colocar de forma correcta el lado femenino. Lo hace a través del propio Onofre, este personaje que habíamos citado, quien imparte matemática y desde esta materia será una metáfora del equilibrio. Y a través de David Ledesma, un interno amante de la poesía que termina siendo la cabeza de turco de su familia y del centro de reclusos. Este último termina siendo un guiño completamente contemporáneo al poeta David Ledesma Vázquez. Vázquez. Es una suerte de homenaje al poeta, quien llevó una vida dolorosa. Pienso que la sociedad es muy dura con los chicos, por eso los hombres deberían ser los primeros feministas. Si no eres agresivo, si no te pasas de listo, si te gusta la poesía y si recitas y quieres ser actor, estás sentenciado por tus compañeros y hasta por tu propia familia. En efecto, pues, esta escritora ecuatoriana, Cecilia Velasco, nacida en el año de 1965 aquí en Quito, también ha escrito otras obras como Palincesto, en colaboración con la artista Pilar Flores, Selva de Pájaros, Rosa Rosita, Domadora de Leones y Tony, a propósito cuyo escritura ganó el Premio Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. Además es coeditora de la revista digital Tete a Tete. Así que pues ahí tenemos la última obra de Cecilia Velasco, El Día de la Gratitud. Interesante. Cecilia Velasco publica esta novela que sin lugar a dudas nos queda como... que digamos, como esa curiosidad, ¿no? Realmente quedamos a la expectativa de saber un poco más de esto. Hace un momento hablábamos de... tuvimos la oportunidad de recibir acá a estas muchachas que conversaron con Gabriel Lassi Nobles. Y ahora, pues, es hora de comentar sobre esta nueva posibilidad de cultura. El pintor Nelson Acchini expone su obra en Quito. Y antes de emigrar a Italia, pues Nelson Acchini, nacido en Pelileo en el año 73, era un escultor y tallaba en madera. Entonces tenía 17 años y trabajó en laboratorios de arte romanos, haciendo réplicas de esculturas clásicas. Claro, a su llegada al Reino Unido, su curiosidad sobre la pintura le había hecho tomar pinceles y a su regreso ha acumulado unas 80 obras que están en su taller en Ambato. Dice: regresé a mi país para darme a conocer. Quien no suele vender sus cuadros, ¿no? Este artista no vende sus cuadros, de los cuales crea incluso los marcos, o sea, hace marcos y los cuadros. Unas 15 pinturas están expuestas en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio del 3 al 5 de octubre. Y pues del 3 al 15 de octubre, del 3 al 15 de octubre. E irán a la muestra Homenaje a los Maestros en la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el jueves 19 de octubre. Tres estudios para una crucifixión pintada por el inglés Francis Bacon en 1944, llamó la atención de Acchini, quien tomó las posiciones de las figuras originales para retratar a una mujer desnuda. Antes de vivir 17 años en Inglaterra, Nelson aprendió a ser cocinero en Italia, qué rico, ¿no? Y en Caruso, uno de los restaurantes en los que trabajó, ya pues en la ciudad de Brighton, retrató a los comensales. En uno de los cuadros aparecen cinco personas, entre quienes está su amigo napolitano Agostino, como uno de los personajes de los comedores de papas. Esto en 1885 de Vincent Van Gogh. Hay más información de esto, Gabo, queremos escucharla. La serie de Acchini muestra su reinterpretación de obras maestras, como cuando puso a posar a una de las modelos de Lucien Freud para recrear el autorretrato con girasol que el artista belga Anton van Dyck creó en 1632 y 1633. En el cuadro, la más pequeña de las flores mira hacia el espectador mostrando sus pistilos. A diferencia de la obra que actualmente pertenece a la colección privada del duque de Weinsteiner, las obras de Acchini se expusieron en la Casa Museo Pachano a la Lama, en la capital tungubarense, y también estuvieron en una muestra colectiva en Pasto, Colombia. Pese a que exhibe en el Ministerio, Acchini no se ha inscrito en el Registro Único de Actores y Artistas Gestores Culturales, ¿no?, el RUAC, pero dijo que ha dejado la cocina para dedicarse a tiempo completo a la pintura. El arte figurativo de Nelson Acchini, que recrea una suerte de realismo mágico, es visible en un imaginario que se ha extendido a obras como La Muerte de Marat, que el francés Jacques-Louis David pintó en 1973 y que el ecuatoriano representó con una modelo negra. Mi estilo busca reflejar lo humano en una combinación entre lo clásico y lo moderno, ratificó el artista nacido en Guambaló. 11 de la mañana con 45 minutos. Realmente ha habido una agenda bastante extensa para el día de hoy. Nosotros queremos hacer un recordatorio de esto, de que pues vamos a buscar las personas adecuadas, los especialistas para hablar de donación. Es un tema realmente que debería interesarnos un poquito más, ¿no? A veces pensamos que nosotros no podemos, no nos van a pasar cosas. No somos parte como de esas realidades, sin embargo lo son. Quiero contarles algo personal. Fíjense ustedes, antes pues yo escuchaba esta cuestión de donación de sangre, de donación de órganos, en fin, lo veía tan distante, hasta que en alguna ocasión pues debían hacerle un trasplante de aorta a mi padre y se nos pedían como 23 pintas de sangre, ¿no? Y solamente ahí nos habíamos tomado, ¿qué les digo yo?, conciencia de lo grave que es esto, este proceso, estos protocolos. Más aún cuando te dicen que la sangre de tu padre es una sangre difícil. Y ahora, ¿cómo buscamos esta sangre? ¿Y quién nos puede donar una sangre rara, no? Imagínense ustedes si hablamos de órganos, si hablamos de un corazón, si hablamos de un riñón, si hablamos de córneas. Entonces, yo creo ahora que la verdad es que hay que ponerse en los zapatitos del otro cuando está en crisis, ¿no? Para entender un poco más de qué se trata esto de la vida, esto de los seres humanos. Nos quedan pocos minutos, algo más tenemos para ustedes. Recuerden ustedes, cuando sean mañana a las 9 de la mañana, les esperamos, ¿no?, aquí en La Rayuela. Yo quería compartir con ustedes, lo hice ya, pero también quiero hacerlo con Gabriel, y miren que ahora se me traspapeló algo acá. Bien, hablábamos el día de hoy de la palabra, y qué importante es darle el valor que tiene, ¿no? Más si hay en contexto, hay que hacerlo. ¿Qué dices de esto, Gabo? Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas. Cuando está muerto, las hormigas se lo comen a él. El tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Sí, ¿no? Esa es la vida. Entonces, no subestimemos ni lastimemos a nadie. Puede que hoy nos sintamos poderosos, o seamos poderosos, inclusive que estemos en un buen cargo, en una buena situación económica, qué sé yo. Entonces nos sentiremos poderosos, pero recordemos también que el tiempo es más poderoso que el ser humano, ¿no? Y no sabemos qué pasa mañana, más tarde, no mañana, más tarde, en unos minutos más. No sabemos cómo puede cambiar nuestra vida, si estamos o ya no estamos aquí. ¿Qué dices de esto? Claro, es impresionante cuando en cuestión de segundos cambia la vida, ¿no? Sí, me ha pasado. Y pues en ese sentido, hoy más que nunca. Bueno, el punto es simplemente que alguna ocasión pues se dirá que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, ¿no? Pero en todo caso pues eso va a depender bastante de las relaciones que hemos tenido, que hemos construido, en el sentido de que si hemos sido quizás corresponsal con alguien, si hemos sido congruentes con alguna ideología, con algún pensamiento, quizás si hemos sido generosos, amables. No vaya a ser el día en que, siendo poderoso y mala gente, caiga en desgracia y sea otra cosa, ¿no? A veces escuchamos, o con frecuencia más bien escuchamos, de eso de que si alguien pues se eleva muy alto, sin ningún sustento, el golpe va a ser más fuerte, y está dentro de la filosofía popular. Entonces, simplemente nosotros lo que queremos sugerir aquí es que tratemos de ser mejores personas. Claro que es un reto, y no es fácil, y no es fácil. Todos los días nos ponemos ese reto, y es difícil. Es difícil ya no echarnos mentirillas, es difícil dejar de exagerar, es difícil dejar de echarle la culpa al otro. Pues es difícil sonreírnos cuando realmente lo que queremos es meterle su cuesco a alguien, ¿no? Es difícil perdonar. Qué difícil que es perdonar. disculpar, no sé cómo decirlo, ¿no? Es difícil reconocer nuestros errores. Y es difícil reconocer el triunfo del otro en cualquiera de las facetas de la vida. Todo eso es dificilísimo. Entonces, es difícil reconocer que alguien nos superó un poquito o mucho, intelectualmente, de pronto, físicamente, laboralmente, ¿no? ¡Qué iras! Algo así. ¡Qué difícil! Todos estos son retos cotidianos. Y no es que sea algo raro, más bien es algo común entre los seres humanos. Pero con todo y esto, échémosle ganas para hacer, aunque sea un poquitito, una milésima mejor. ¿Qué dicen ustedes? Por otro lado, simplemente para concluir, no esperemos recibir rosas, ¿no? Cuando no hemos actuado bien con las personas. Mi padre decía que es preferible perder, porque a veces perdiendo se gana. Esas cosas que tenían nuestros viejos sabios, ¿no? Señoras, señores, es hora de despedir nuestro programa. Vamos a hacerlo con música. Y yo quiero decir al aire algo para despedir nuestro programa. Este mes de septiembre y un poquito de octubre, este equipo de la radio de la Casa de la Cultura ha tenido una serie de momentos gratos, de noticias buenas, en fin, que nos han conmovido, que nos han alegrado. Pero por cuestiones de tiempo de acá, de nuestro diario trajinar aquí en la radio, en nuestro trabajo, pues ha sido imposible celebrarlos. Que si es el cumpleaños de Gaby Larrea, una de nuestras compañeras queridas, otra igualmente, Liz, ¿no? Liz, ¿qué apellido es Liz? Desconozco. Vizcaíno, me parece. Vizcaíno. ¿Ya? De Liz. El cumpleaños de nuestro coordinador, Patricio Álvaro. Y ustedes dirán, pero los cumpleaños, ¿no? Tan cotidiano. Un cumpleaños, decíamos algún día aquí en el programa. Un cumpleaños es una fecha importantísima para la vida de los seres humanos, de las personas. Y como la Rayuela es un espacio absolutamente y profundamente humano, fundamentalmente humano. Nos conmovemos cuando pasan estas cosas. Todavía creemos que son fechas que hay que celebrarlas, donde todavía cabe la emoción. Y en estos últimos días, el día sábado para ser precisos, mi compañero Gabriel Caicedo se casó y pues es un paso seriamente tomado, ¿no es cierto? Un paso que define la vida de las personas también. Públicamente quiero decirle a Gabriel, felicitaciones, Gabo. Un abrazo grande y que estos nuevos momentos en tu vida, pues, realmente estén, ¿qué diría yo? Estén impregnados de sensatez, de solidaridad, ¿no? De buenos momentos, de amor sobre todo. Así es que lo que venga sea solamente crecimiento, buenas noticias y por supuesto vivir con un poco de paz. Así es que el día de hoy, cuando ya se acabe el programa de Laurita Ríos, a la una, iba a ser sorpresa, pero como las sorpresas a veces los sorprendidos somos nosotros, hemos querido hacer una... comernos un pedacito de torta con estos compañeros que nos han dado buenas noticias en este mes. Un abrazo para ti, Gabo, que todo sea para mejor, ¿no? Muchísimas gracias. En este mundo que nos falta precisamente más amor, más cosas positivas, pues precisamente esa es una noticia digna de ser contada a través de la radio. Así que si usted también pasa por una buena noticia, nos deje de contar, por favor, supuesto. Llámenos al 2229-16, ¿no? Ahora mismo está Diego por ahí y igual Dieguito quería dar una palabrita porque pues esto hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, les contamos algo, que nos quedamos sorprendidos porque no lo sabíamos, ¿no? Pero luego pues ya sabemos que Gabriel ya pasó al mundo de los... Pasó de la historia. Entonces, sí, Diego quería igual, a nombre de todos los compañeros, también dirigirse unas palabras para Gabriel. Y decíamos ahora mismo que en nuestra hora de almuerzo, que es muy cortita, muy breve, pues comeremos un pedacito de torta para decirles felicidades a nuestros compañeros. Seguro, totalmente, ¿no? Si hay momentos en la vida de cada uno del que hay un antes y un después, ¿no? Como se dice. Y claro, estos pasos que damos, estas decisiones que tomamos en la vida, siempre son importantes, y a nombre de todos los compañeros queremos desearte lo mejor, que sabemos que esta es una decisión que se la hace con mucho corazón, que uno para llegar a esto lo piensa todas las veces del mundo, pero cuando uno llega a tomar esa decisión es porque realmente se lo siente, ¿no? Claro, le dijimos que se comprara una moto, pero no lo quiso hacer. No hubo forma. Como se dice, nadie aprende de experiencias ajenas, ¿no? Así es. Pero sí, la verdad, todos los mejores deseos, las más grandes bendiciones para este nuevo camino que se toma, para tu pareja, para ti, y que esta decisión que se toma se la vaya alimentando, porque yo creo que las relaciones se van dando en el día a día. No solamente es la decisión que uno toma, sino el día a día, ir alimentando, ir cuidando a la persona que es el compañero para la vida, ¿no? Entonces, muchas veces cometemos el error de decir, bueno, ya tomamos este paso, dimos esta decisión y pensamos que las cosas se van a seguir fluyendo, pero no, sí es importante dar la importancia a los detalles, los momentos, los proyectos que uno se enfoca juntos para que paso a paso vayamos avanzando y creciendo juntos, ¿no? Así es. Así es. Nos despedimos deseándote, ve, iba a hablar así. No, nos despedimos ya en serio, pues deseándole felicidades a nuestro querido Gabo. Hay camino para largo, está muy jovencito todavía, y sí, muchas bendiciones para ti, para estas compañeras que cumplen años también, y pues a ustedes les sugerimos mañana a las 9, acompáñenos en una edición más de La Rayuela. Buenas tardes, gracias a Vicente Moya, un abrazo. Hasta mañana. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.